No nos queda otra, transmitiendo para Radio Rebelde desde algún punto de la selva de cemento. Estamos en comunicación con Claudio Gorenman, fundador de Abogados Culturales y parte del Centro Cultural Matienzo. Nosotros sabemos que la ley de centros culturales está aplicada, perdón, se votó, pero eso no generó una situación, digamos, de cambio en la situación en el sector. ¿Vos podés contarnos qué es lo que pasó con esa ley, que no surge efecto? Bien, el tema es así, la ley está aprobada y está vigente. El problema es que a la ley todavía le falta una parte. La Constitución de la Ciudad establece que las indicaciones que se introdujan en el Código de Planeamiento llevan un procedimiento que se llama doble lectura. Tiene que haber una audiencia pública y se tiene que volver a aprobar. La ley entonces, los dos y toda la parte operativa de la ley ya está en vigencia, pero hasta que no se incorpore al Código de Planeamiento no la podemos usar. La verdad es que ya tuvimos la audiencia pública, estamos avanzando y estamos esperando a los legisladores, esa es la verdad. Tan pronto se definan a votar la incorporación al Código de Planeamiento, si todo sale bien, tendremos ya utilizable la ley de centros culturales y sí empezará a cambiar sustancialmente la cosa, porque ya los espacios culturales podrán hacer todas las actividades sin temor a una clausura. Tengo una pregunta, ¿pero esto ustedes lo vinculan a una maniobra para no cumplir la ley o es simplemente una cuestión de tiempos en la efectivización de la misma? La verdad es que, por un lado, hay un poco, digamos, como toda política, depende de la urgencia y también depende de la presión que uno hace. Pero también hay que tomar en cuenta que es un año electoral sumamente complejo, donde hay muchas cosas en juego y en donde la legislatura casi no está sesionando. Ajá. Están todos más metidos en la campaña, primero en la campaña por los pies de la campaña nacional, y es muy difícil poner cosas en agenda. Igual, esta semana ya tuvimos participamos en la reunión de comisión de planeamiento y esto ya está pasado de la firma, así que estamos, era. La verdad es que si todo sale bien, en septiembre vamos a poder tener la ley ya entrada en vigencia y ahí sí, bueno, ahí empezaremos con todo el arduo trabajo de empezar a habilitar a toda la cultura independiente de la ciudad. Concretamente, ¿la ley qué es lo que posibilitaría a los centros culturales? Y la verdad es que hoy por hoy no existe una ley habilitatoria para centros culturales, estamos todos... fuera de la ley. Todos, claro, con habilitaciones que son para otra cosa, o sea, o teatro, o club, bar, o club, digamos, la verdad es que hay un montón de rubros, o algunos funcionan como restaurante o como bar, porque no tienen un rubro habilitatorio que les permita... digamos, cultura en un sentido amplio. Hay leyes que te dicen, de repente, teatro pero no puedes hacer música, o puedes poner una galería pero no puedes hacer representaciones audiovisuales. Está todo fragmentado y la gestión cultural nos dice que en un espacio cultural se hace de todo y sin etiqueta. Entonces estamos sumamente limitados y también muy temerosos porque de que hay una inspección y depende la buena o mala voluntad del inspector. Tengo una pregunta con respecto a eso, porque lo que se vino viendo a partir de la AGC es que hubo una clausura sistematizada que del año pasado y que este año persiste, digamos, con cambio de autoridades, pero con la misma política. Digamos, ¿ustedes cómo ven esa situación, digamos? La verdad es que nosotros vemos todavía muy mala voluntad de parte de la Agencia Gubernamental de Control. Nosotros hemos hecho de todo para poder empezar a solucionar esta situación. Es más, desde Cultura Unida estamos impulsando constantemente que se implemente un decreto que hasta el cambio de autoridades se utilizaba, que creaba una mesa de trabajo entre Cultura y la agencia, que se llama la UPE, Unidad de Proyectos Especiales, y eso se dio de baja. En realidad el decreto sigue existiendo, pero la agencia gubernamental no designa los representantes para integrar la mesa, y entonces tenemos esa parte trunca y no podemos quiero sentarnos a charlar o debatir ciertas cuestiones. Y después la agencia hace lo que quiere con la ley, porque tiene unas interpretaciones normativas que son absurdas y solo para generar clausura. Yo ya estoy cansado de debatir con los inspectores que no saben nada de derecho y que interpretan que los teatros independientes de menos de 100 personas también tienen que tener plan de evacuación, y porque son los burros totales que no entienden nada y lo único que quieren hacer es clausurar. Son vergonzosos, no tienen ningún tipo de criterio, especialmente el director del área de fiscalización y control, que sigue con su interpretación cabeza dura, y la verdad es que hay un punto en donde ya el diálogo se rompe porque no hay voluntad. Entonces, la verdad es que nosotros, antes de las elecciones a jefe de gobierno, conseguimos un compromiso de los distintos candidatos, y eso incluye también a Larreta, empezar a trabajar estos temas, y si esto no cambia, tendremos que volver a movernos y volver a salir a la calle a reclamar que se cuida la cultura y se respete la ley. Gómez Centurión, digamos, es el que está al frente de la AGC, ¿no es cierto? Ahora, para hacerte la última pregunta, ¿no te hace ruido, digamos, obviamente que hay que pelear por la ley, pero si el macrismo, que estamos, como dijiste vos, en un momento electoral, y como política electoral, porque hoy todo se convierte en política electoral, tiene como política cerrar, ¿vos pensás que la ley los va a parar? Mira, la verdad es que este año está mucho más tranquilo que el año pasado. Está bien, pero se cerró igual, ¿no? Milongas. Sí, hubieron clausuras de milongas, que también fueron algunas clausuras. La realidad es que igual está mucho más, o sea, el año pasado estamos hablando de 80, 90, ahora claro, de 10, 15, o sea, no es muchísimo, pero claro, no se llegó a generar el punto de ebullición que se generó el año pasado con los atropellos de la cantidad gubernamental. La verdad es que hay un punto en donde eso, digamos, llega a través de presión política, o sea, a través de amparos y el amparo, digamos, y la protección judicial, van a tener que empezar a cumplir la ley y a proteger a los proyectos culturales. Lo que pasa es que cuando todavía, al tener leyes que son, digamos, que no alcanzan a cubrir todo lo que es el modelo de gestión cultural, seguimos todavía con un desamparo. Cuando esta nueva ley, vamos a tener muchos más recursos para eventualmente defendernos con cierta holgura. Aparte va a haber un registro de usos culturales, va a cambiar, esperemos que cambie un poco la situación y después de ahí veremos cómo seguimos. La verdad es que yo espero que todos los integrantes de Cultura Unida, etcétera, estamos todos un poco cansados de seguir debatiendo estas cuestiones y de seguir luchando por subsistencia cuando tendríamos que estar hablando de políticas culturales a largo plazo en la Ciudad de Buenos Aires. Esto también es una distracción que no queremos que siga durando, porque cuando se termine las clausuras, que ya es casi una burrada, tenemos que empezar a debatir cómo se usan los fondos públicos, cuál es el destino y qué transparencia tienen los ejercicios oficiales, el complejo teatral, etcétera, etcétera. O sea, hay un interminable de cosas. Lo que pasa es que cuando ni siquiera llegas a cubrir tus tipo de clausura, ya ahí tenemos una cuestión coyuntural grave que necesitamos resolver en cuanto. Bueno, Claudio, muchas gracias por tus palabras y estamos en contacto. Dale, un abrazo. Hasta luego, muchas gracias. Este fue Claudio Gorenman, fundador de Abogados Culturales y parte del Centro Cultural Matienzo. Seguinos en amartia.com.ar.